Familias de pesadilla. Negocio familiar internacional de explotación sexual. Para mostrar cómo funciona el negocio de la trata de personas con fines de explotación sexual, retomamos el caso de la familia Carreto, una red criminal que durante 14 años, de 1991 al 2004, lucró con mujeres mexicanas forzadas a prostituirse en Queens, Nueva York. Los acusados. Tratante 1. Tratante 2. Amigo cercano de los tratantes, 1 y 2, que son hermanos, dedicado a lo mismo. El primo de los hermanos tratantes, dedicado a lo mismo. La madre de los hermanos 1 y 2, que es cómplice de sus hijos. La cuñada de los hermanos, que es cómplice. Y la dueña del prostíbulo, en Queens, Nueva York, donde trabajaban las víctimas. Las víctimas. Se encuentran documentados los casos de mujeres de entre 14 y 19 años de edad, baja autoestima, poca o nula educación, pobres y originarias de distintas zonas marginadas de México, muchas de ellas migrantes hacia zonas urbanas, Tenancingo, Tlaxcala o la Ciudad de México, en busca de mejores oportunidades de vida. Modo de operación. La técnica es apantallarlas, primero que crean que tienes mucho dinero. Vas por ellas en coches de lujo, las invitas a pasar un fin de semana a Cuernavaca. Les regalas algún collar, flores, detalles, ya sabes. Después tienes relaciones con ellas y en algunos casos les tienes que proponer matrimonio. Una vez que las tienes dominadas, se enamoran de ti, lo que te ayuda para manipularlas y amenazarlas. Para que no se quede con el dinero, tienes que enseñarles quién es el jefe, cabrón. Hay que golpearlas, amenazarlas o de plano tienes que asesinar a una o dos por ahí. Con mucha violencia para que las demás sepan qué les va a pasar si no se atienden a las reglas. Una vez enganchadas, las llevaban a vivir a Tenancingo, a casa de la madre, quien junto con la cuñada las mantenían vigiladas, aisladas e incomunicadas. Igualmente, estas mujeres cuidaban a los hijos que algunas de ellas tuvieron con los tratantes. Era de hecho en casa de la suegra de las mujeres secuestradas donde iniciaba la explotación. Durante la primera fase de explotación, casi todas las víctimas fueron obligadas a prostituirse en distintos puntos del país. La Merced, Sullivan y Tlalpan en el Distrito Federal, Tenancingo, Puebla, Irapuato y Tijuana. Posteriormente, fueron llevadas a Estados Unidos, especialmente a Queens, en Nueva York. El traslado y cruce de la frontera siempre se hizo de forma irregular. Ahí se les exigía atender a un promedio de 30 hombres al día, cobrando entre 25 y 35 dólares por cada uno. Pero nunca se quedaron con el dinero generado con la explotación sexual de cada una de sus víctimas, más de 300 mil dólares de ganancia al año. Yo soy otro trata. Mis víctimas son mujeres humildes de los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos. Yo inicié un noviazgo con ellas, luego les proponí un matrimonio y con falsas esperanzas de mejorar su economía, las traía a la Ciudad de México. Y una vez estando en la capital, les decía que el dinero se había terminado y que tenían que ayudarme trabajando en algún tiempo en aquellos negocios. Así las enganchaba a la red de la prostitución y en la zona de la Merced y en la delegación Venustiano Carranza. Una compañera se negó a tener relaciones sexuales. Llegó nuestro padrote y comenzó a golpear por todas partes. Él estaba como loco, la agarró del cuello y la estranguló. Llamó a dos de sus cómplices, sacaron el cuerpo y la tiraron debajo de un puente para después rociarla con gasolina y prenderle fuego. La investigación. Además de la evidencia de las víctimas que aceptaron atestiguar en el caso de cada familia de Lenones mencionada. Las autoridades estadounidenses cuentan con un testigo cooperante íntimamente ligado a la familia, que muchas veces hizo de custodio de las víctimas, así como de acompañante de los acusados durante los enganches. Adicionalmente, los agentes del ICE, del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, inspeccionaron en enero de 2004 los dos departamentos en los que vivían los miembros de la familia de los explotadores y sus víctimas en Queens, en Nueva York. Ahí los agentes encontraron un número considerable de evidencias. Entre las que se incluían libretas con números y direcciones de burdeles, casas de masaje y centros de alterné. Precios y ganancias por el trabajo que realizaban sus víctimas. Bolsas de dormir, registros telefónicos, condones, lubricantes y artículos para uso sexual, cartas, fotografías, recibos de transferencias monetarias, etc. Un día después de la inspección, el 5 de enero del 2004, tres tratantes explotadores fueron arrestados. Por su parte, en febrero de 2004, autoridades mexicanas arrestaron a la mamá de los detenidos y a la cuñada de los hermanos detenidos en Tenancingo, México. Finalmente, la dueña del burdel se declaró culpable de beneficiarse económicamente de la expropiación y prostitución forzada. Entre las acusaciones que se adjudican a la familia se destaca conspiración, trata con fines de explotación sexual, trabajos forzados, tráfico ilegal para prostitución. Conspiración para importar extranjeros con propósitos inmorales. Trata y tráfico de personas. En cada caso que finalmente no fue llevado a juicio, dado que los acusados se declararon culpables el mismo día que iba a iniciarse, es uno de los casos de trata de personas más importantes que ha llegado a las cortes estadounidenses desde que entró en vigor el Acta para la Protección de Víctimas de Trata. Algunos ejemplos de casos. Me llamo Claudia, tengo 17 años. Conocí a uno de los hermanos Carreto en Tenancingo. Dijo llamarse Raúl. Después de la boda, me llevó a un hotel y me mantuvo encerrada durante 2 semanas. Claudia solo podía salir acompañada del padrote o su primo. Tuvimos un hijo y él controlaba cada aspecto de mi vida. Posteriormente, el vividor la llevó a casa de su madre. Una vez quise escapar, pero su madre y su cuñada me golpearon y me amenazaron con quitarme a mi hijo. Al principio, Raúl me chantajeaba para que me prostituyera. Pero al final pasó a los golpes y amenazas. Me obligó a prostituirme en Irapuato, Puebla y la Ciudad de México. Hasta que en 2003 crucé la frontera con su cuñada de forma ilegal. En Queens, Nueva York, le exigieron que atendiera a un promedio de 20 hombres por día. En ningún momento recibió pago por ello. Siempre me revisaban para que no me quedara con dinero y si lo hacía, me castigaban con frecuencia. Me amenazaban de muerte y maltrato a mi hijo si intentaba escapar. Soy María, tengo 15 años, soy originaria de una pequeña comunidad de Puebla. Llegué a la Ciudad de México para trabajar como sirvienta. Un domingo, día de mi descanso, en un baile conocí a un muchacho. La pasamos muy bien. Salí con él 2 semanas, me invitó a casa de su hermano en Tenancingo con la promesa de regresar al otro día. Pero una vez que llegamos, me quitó todo mi dinero, me violó, dejándome encerrada, comenzó a prostituirme y a abusar de mí. 2 veces quedé embarazada, las mismas que me obligó a abortar. Mi vida estaba controlada por él y su familia. Familias de pesadilla. Nos muestra cómo son reclutadas con engaños y violencia jovencitas de escasos recursos para trabajar en el sexo en México y luego en Estados Unidos. Muchas de ellas en contra de su voluntad, otras por el deseo de salir de la extrema pobreza en la que han vivido toda su vida. Otro método utilizado por quienes se dedican a explotar mujeres de todas las edades es el internet, donde captan a muchas adolescentes a través de las redes sociales que luego son obligadas a ofrecer servicios sexuales en contra de su voluntad. Escuelas de modelaje, gimnasios y estudios fotográficos son fachadas para inducir a muchas adolescentes al ejercicio de la prostitución, así como anuncios en los periódicos donde se ofrecen empleos de todo tipo. Las centrales de autobuses son puntos de encuentro de reclutadores que abordan a mujeres de todas las edades para ofrecerles empleo. Y a la hora de subirlas a un vehículo, pierden la libertad y empiezan a ser objeto de explotación sexual. Eventos como la flor más bella del ejido, fiestas patronales y peregrinaciones son oportunidades para que los padrotes recluten a mujeres con engaños o a la fuerza, y aún comprándola a sus propios familiares. Los narcos también están incursionando en el negocio de la trata de personas y la explotación sexual, extorsionando a mujeres que ya se dedican a dicho oficio, obligándolas bajo amenaza a participar como informantes en el secuestro de clientes, narcomenudeo o como asesinas a sueldo, sicarias. Dichos narcos también roban niñas y adolescentes para obligarlas a vivir como esclavas sexuales de su propiedad, para su servicio personal, el de su tropa o al servicio de burdeles y zonas de tolerancia de varios estados de la República Mexicana, como Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz y Guerrero. Recientemente, son bajadas adolescentes de los autobuses en los que viajan, rumbo a sus casas o escuelas, por desconocidos para luego ser obligadas a trabajar en el sexo, como ocurre en las rutas del Distrito Federal hacia Ecatepec, Tlalnepantla, Villa Nicolás Romero, Nesa y Chalco. Algunas de estas chicas posteriormente se convierten en cómplices de sus explotadores, mientras que otras logran retirarse del trabajo sexual, trabajar en el sexo para otros explotadores o ya sin padrotes que las manipulen. Marisela es una colombiana que fue vendida por su hermano paramilitar a un tratante de mujeres que la trajo a México, donde trabajó secuestrada 5 años, para luego escaparse y hacerlo por su propia cuenta. Marcela es una mestiza oaxaqueña que estudiaba en la universidad cuando el movimiento de la APO, que fue reclutada con mentiras por un federal infiltrado en el movimiento, que le ofreció casarse con ella, sacarla de la miseria en la que vivía y luego la prostituyó en La Merced. Adriana viajó con su madre mexicana a los Estados Unidos a trabajar como sirvienta, en donde su progenitora conoce a un estadounidense con quien se va a vivir, quien más tarde las prostituye en un suburbio a cambio de droga para su consumo personal. Al regresar a México, Adriana decide trabajar en el sexo por su propia cuenta, para construir una casa para sus hermanos y madre. Magdalena viajó de mojada a los Estados Unidos para trabajar en el sexo en Miami, Florida, invitada por padrotes que la obligaron a pagar la deuda de su viaje. Posteriormente trabajó por su cuenta y fue deportada por un incidente callejero con otro compañero mexicano. Lucía viajó a los Estados Unidos con pasaporte americano de sirvienta, donde fue prostituida en contra de su voluntad por su patrón. Después, aceptó trabajar en el sexo a cambio de enviarles dólares a su familia, que vivía en un pueblito olvidado del Estado de México. Regresó varias veces a México, donde encarceló a su padrote que la amenazaba con quitarle a sus hijas si no le daba dinero. Familia de Pesadillas es una historieta educativa basada en hechos reales, que forma parte de la campaña de movilización social contra la trata de personas con fines de explotación sexual, de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez AC, con información sobre el caso de la familia Carreto Flores, difundido en varios medios informativos y los testimonios que trabajadoras sexuales aportaron a Brigada Callejera. Este nuevo trabajo espera aportar elementos de discusión para que padres y madres de familia, autoridades comunitarias y líderes sociales prevengan a los adolescentes por la forma en la que actúan estas redes dedicadas a la trata de personas y a la explotación sexual.